¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Onda Deportiva, aquí en Radio Sago 96.5 FM. Edición de día miércoles 12. Menos de 15 días para la fiesta ya de fin de año. ¿Cómo estás, Luis Avendaño Loaiza? Bien, afortunadamente, sin nada que... ¿Cómo estuvo el viaje ayer? Lo escuché hasta Llanquihue. Posterior a eso... ¿Te quedaste? ¿Descansaste? Mi celular no dio más. Ya. No me dio más señal. Pero... ¿Ya? Pero interesante también lo tratado el día de ayer. Me parece. Señoras y señores, ayer estuvimos al presidente de la Asociación de Fútbol de Carenmapu. Y seguramente mañana vamos a tener al técnico, como es José Arcadio Ojeda. Vamos con algunos titulares para hoy. Luis Junior Cruzat prepara su próximo combate. Este viernes, pesaje y conferencia de prensa. Vamos a ver a quién vamos a enviar. Puede ser Juan Carlos Palma, ¿eh? Con baja importante, el CEBE enfrenta este fin de semana, día sábado, el clásico porteño frente a los Pumas. Y pese a que ya está finalizado, buen saldo, 160 estudiantes compitieron en el campeonato escolar de fútbol realizado en la población Bernardo Higgins, en ese remozado y bonito estadio. Tenemos nota también con el alcalde de nuestra comuna, Gerboy Paredes, y con el director de la escuela de fútbol y taller de la, efectivamente, la escuela Bernardo O'Higgins. Comenzamos de inmediato, bienvenidos. Amor, mejor no le mandemos regalos de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más, gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. ...14 horas ya con exactamente 7 minutos. Se viene un combate espectacular ya como profesional. Muchos dicen, está mirando Junior Cruzat, Lucho Avendaño, hacia tierras, como dice la parte histórica, del tío Sam. Hacia la patria de los Yankees y tantas excepciones, los americanos. Bueno, en lo personal, el término que menos me gusta para decir Estados Unidos, porque americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano, ¿ya? Estadounidense, sí. Es bueno que se foguee un boxeador que ya conoce cómo es Estados Unidos, ha estado allá, como lo es Junior Cruzat, Luis Avendaño, que ya preparamos el enlace con el entrenador, Luis Cruzat Pacheco. A ver, déjeme entender un poquito para actualizarme, señor Rafael Orlando. Entiendo de que supuestamente Junior, él iba a estar realizando un par de combates en Estados Unidos. Y iba a tener uno la semana pasada o era esta semana. ¿Cómo era? Se viene, el pesaje es este viernes, sí. Este viernes, sí. Ya, en Las Vegas era el claro. La pelea, ¿no es cierto? Efectivamente, pero... Para hacer recuerdo, a volver un poquito más para atrás. Efectivamente. ¿Y el pesaje es este viernes, entonces? Este viernes, sí, hay una conferencia de prensa en Llanquihue. ¿Ya? Ya. y donde obviamente se está invitando a los medios, donde esperemos estar. Me parece que el jubilado, mejor remunerado por los años de trabajo, sí, me refiero, va a estar ahí. Fue uno de los carpinteros del Arca, ¿no es, señor? Sí, señor, él incluso todavía se pegó un martillazo, tiene la uña, señor. Azul. Azul, o es que no se las corta. O en la mugre, otra cosa. Oye, ¿cuándo me dice que va a ser la conferencia de prensa? Este viernes preparamos el contacto, ¿te parece? ¿Ya? Perfecto. Porque en tu comentario, como bien decías, es nuestro gran futuro, Junior Cruz. O sea, no solo el futuro de que nosotros que creemos que puede hacer el crédito que tenemos acá en la zona, sino que a nivel nacional, porque por la cantidad de pelea, el ritmo de pelea que se le ha visto ya como profesional, demuestra que tiene una gran variedad de golpes, lo cual lo hace un luchador interesante para la gente que viene entrando o viene recién conociendo a este deporte. Para tener 18 años es un luchador con bastante recorrido en el cuerpo, 84, 85 peleas, si mal no me recuerdo. Claro, claro. Y eso equivale a tener un luchador profesional con una pelea profesional, con un recorrido inmenso, que hace rato no era visualizado acá en Chile, por lo menos. Un salto del amateur al profesional con tanta pelea. Claro, y se marca la diferencia con respecto a otros boxeadores, ¿verdad? Que sí, que la mayoría de su preparación la hace acá. O sea, respetable también lo otro, sí, pero cuando se apunta alto, tú necesitas una base buena, y Junior la ha tenido junto con su padre ya desde hace harto rato, y eso lo sabemos nosotros. Y en su categoría acá, en peleas en sí, no tiene mucho rival, por eso es que también... Es bueno. Es necesario mirar hacia afuera. Sí, y afuera, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como la meca de buscar la gloria en el boxeo, al igual que el cine. Y las lucas. Al igual que el cine, si bien en Hollywood se han hecho estudios que hay jóvenes buenos mozos y jovencitas también que quedan en el camino y todos no llegan a ser actores, ¿ya? Pero algunos pagan alto precio. Alto precio. Hacer... Otros en la parte boxística, en las diferentes disciplinas. Pero aquí ya se ha probado que en el caso del tío de Carlos Cruzat, salido de todo bullicio, se fue a Estados Unidos y de pronto ya logramos tener un campeón del mundo. Y acá no se tenía muy poca información con respecto a Carlos Cruzat. Y si bien su sobrino comenzó acá, pero también ha estado meses allá, donde es caro Estados Unidos, pero es una por otra. Tú vas equilibrando también con los triunfos y los réditos finales que obviamente va a ir dejando este largo camino hacia el éxito, ¿eh? Como, sí, como hay un tema por ahí muy antiguo de José Alfredo Fuentes, el largo camino al éxito. Ah, pero que al final, Luis, eso se saborea aún más. Claro, sobre todo cuando tú sabes que tu camino para llegar al éxito y tener una buena participación en esto que es el deporte de los puños, es casi tan desolador, y me refiero a desolador a solos como familia, que de repente se tienen que hacer sacrificios como lo hizo la familia de Cruzat, empezar a invertir vendiendo cosas de su valor, digamos, para tener la posibilidad de entrenar en otros lugares. Entonces, cuando se dan estas posibilidades de poder llegar ya donde pocos llegan a esta altura en lo que es el boxeo chileno, que llegar a Las Vegas y estar ahí golpeando y estar participando en una velada, que por lo demás los que llegan a esa velada son selectos, no todos, claro, llegan, y cuando ya te invitan a participar es porque ya tú tienes una visión y te han hecho un seguimiento a tu carrera. Entonces, exacto. llegar a una velada, ya el hecho de llegar ya es un triunfo. Ahora ya si tú llegas a ganar, ya es otra cosa. Los pozos son diferentes que acá en Chile. Acá no sé cómo funcionarán los pozos, cuánto ganará un luchador por ganar una pelea. Pero allá cuando se paga en dólares, y se paga bien, porque allá tú eres, al momento de tú entrar al profesionalismo, tú ganas como profesional, ganas dinero en dólares, a lo cual si tú lo traes acá a Chile, es harto mucha más plata. Pues. Es harto más, pues sí. Recurro a lo que dice un colega, que de los muchos equipos que tienen los mexicanos que transmiten boxeo, que las finales entre un mexicano nunca lo hacen, o muy poco en México, ¿ya? No ocupan su país para ello, sino se van a mostrar a Estados Unidos, Las Vegas, Dallas, San Francisco, y llevan su producto. Bueno, los productos de ellos etílicos son igual que muchos de otros países, por ejemplo. No estamos pasando propaganda, pero ellos... Hay dos cervezas allá, claro, que es Tecate, sí, y Corona. Claro. Y ellos pagan millones. Millones, la granjean fuera. Pero las peleas, si tú te has dado cuenta, de 10 peleas puede haber una en México. Uh-huh. El resto todas en Estados Unidos, salvo en los tiempos de Martín Vargas, que un título del mundo, se peleó en varias ciudades. Se desplazaba a Mérida, en el Distrito Federal, que ahora ya no es Distrito Federal, sino Ciudad de México. Pero bueno, ellos... El DF, güey. El DF ya no existe. Ya. Obviamente las empresas necesitan realzar sus marcas, y por lo mismo contratan y llevan a luchadores de buen nivel para que den una opción de que la gente se enamore con este deporte. Ojalá que a Junior le vaya bien. Ojalá que tengamos la posibilidad de quizás ver una victoria. Siempre va a ser bueno ganar en Estados Unidos para tener una buena posibilidad de seguir más adelante en la carrera y ganar hartas más lucas para seguir la preparación tanto acá como en Estados Unidos. Ahora, si usted me da a elegir, señor Rafael Orlando, ¿ya?, entre elegir una preparación en Chile, en Argentina o en Brasil, prefiero que vaya a Estados Unidos o a México. Exactamente, porque tiene harto más contrincante, tiene harto más sparring. Ahora, el otro lugar donde también hay buenos boxeadores es Cuba. Pero no sé si es que se le sacará el mismo rendimiento que a los que están en México o en Estados Unidos. Últimamente se han estado viendo también buenos boxeadores de Inglaterra, pero siempre van a ser los menores comparando a lo que es Estados Unidos y el mismo México. Claro, donde hay más semilla de púgiles, obviamente es en Europa del Este, Ucrania, Rusia, y todos los que componían la ex Unión Soviética, en Bielorrusia, siempre aparecen buenos deportistas, buenos boxeadores ahí. No hemos podido establecer el contacto ahí con el DT del Rincón de Junior, pero a veces por ese motivo, pero lo vamos a tener. Eso es, durante el programa seguramente lo vamos a tener. Sí, lo vamos a tener porque durante la mañana, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? No, está haciendo un contacto. Ya. Durante la mañana conversé ahí con Luis Cruzat Pacheco, y bueno, tiene la mejor disposición. Y de inmediato iba a extender a través de Onda Deportiva la invitación a la conferencia de prensa. ¿A qué hora va a ser la conferencia de prensa, Rafael Orlando? Durante la mañana, tipín 11. ¿Ah? A esa hora estará levantado el viejito Palma, ¿no? Es que él se levanta temprano porque trabajó toda su larga vida. Más de 100 años trabajando. Aparte que los viejitos duermen menos, dicen que se levantan más temprano. Claro, entonces Juan Carlos... ¿A qué hora se levanta? A las 6 de la mañana. ¿Quién? Usted. No, yo me levanto a 5 y media. 5 y media. Televisión. Tengo casi hora del echador. A las 6 de la mañana uno está desayunando para después trasladarse al trabajo y demorar una hora desde Bosque Mar hasta la población Pichipeyucos. Entonces... Es 55 minutos de viaje. Triste su vida, vos, señor. Triste, pero a la vez es bueno servir al público de auditor, señor, ¿eh? Aunque sea eso. Oye, volvamos a lo que es. Oiga, a propósito, no salgamos del boxeo. No, sí, vamos a seguir ahí. Sí. El día lunes estuve viendo una información. Me gusta ver los noticiarios los primeros 15 minutos, que son de noticias, después el resto es solamente relleno. ¿Ya? Se estaba colocando una demanda para que el rodeo sea ¿ya? extinto de nuestra nación, porque había un grupo de personas que no le gustaba el maltrato hacia los novillos que estaban dentro de la media luna. ¿Qué pasa con ellos? Esta misma situación le pasó al boxeo en algún momento, donde se trató de quitarlo prácticamente del deporte en sí. Y hay de la mujer que hubiese rudos. Claro, y hay de la mujer que hubiese estado practicando. Entonces, me llama mucho la atención, sobre todo alguna gente que al parecer quiere que todos comamos solamente verduras y vegetales. No, la verdad es que no. Cuando hay minorías que tratan de poner sus problemas, digamos, contra la mayoría, me complica un poquito, porque en realidad estamos en una etapa donde uno escoge ser algo y sigue una mayoría. Y la minoría obviamente tiene que convivir junto con la mayoría. Efectivamente. Entonces, que se coloquen estas instrucciones judiciales para sacar un deporte, y un deporte guaso, el deporte de Chile, no me parece mucho. Y lo transfiero a lo que es el boxeo, que también hay gente que dice que el boxeo no debiera ser un deporte en sí, porque no se pueden estar golpeando gente. Verdad es que no me... A esas personas, si no les gusta el rodeo, no vaya. No vaya. Si no le gusta el boxeo, no vaya. Cambia el canal. Pues, tan simple como es. Así que la televisión por cable tiene muchos canales. Por lo general, los planes tienen más de 100 canales. Sí, por lo tanto, si en un canal están viendo boxeo, Cámbielo, le quedan 98. Y si en el otro están dando rodeo, le quedan 97 canales por ver. Sí, y con respecto al rodeo, tengo por ahí una. Se hizo un estudio encuesta donde la mayoría que rasga vestidura. Y esa rasgadura de vestiduras por defender a los animales, se supone que tú no permitirías que maten un vacuno, ningún animal. Sí. Pero en ese estudio, que por ahí lo tengo y lo voy a traer, indica que casi el 100% de los que andan defendiendo la vida de los animales y el maltrato son asiduos. Les encanta la parrillada de esos mismos animales que ellos defienden. Mire, yo... Entonces, de repente dices, pero ¿cómo tienes dos lecturas entonces? Tienes dos discursos. Por un lado defiendes la vida de los animales, la integridad, pero por otro lado te los comes ahí asaditos, en hamburguesa, en empanada, en completo. ¿Cómo es eso? ¿Defiendes o no la vida? Claro, yo... ¿O defiendes cuando te acomoda? Cuando hicieron... Hace como un año atrás, parece, dos años atrás, hicieron unas protestas con el asunto del rodeo. Varios de los que estaban saltaron a la media luna donde estaban los caballos. Por su sobrepeso era evidente que no era muy ávido a la verdura. Claro. Entonces, no. Porque no tú puedes comer zapallo toda una vida y no vas a quedar poncherú. Claro. Así que, a la vista, me parece que, bueno, los videos están ahí, si la gente quiere. Vaya a YouTube y busque en esta protesta que se hicieron contra el rodeo, busquen y vean a los que estaban levantando carteles que tenían casi tanta más contextura física que Quinchamán. Exactamente, entonces va por ahí, y lo del boxeo igual, pues ahí, cuando comenzó a hacerlo aparecer las primeras centroamericanas ahí en el boxeo, oye, pero era como la fatalidad contada dentro de un cuadrilátero, que la mujer, pero por nada del mundo, por la integridad, por todo, pero se ha visto que hay campeonas del mundo. Y en este caso, por ejemplo, los golpes no se lo dan a las zonas delicadas que tiene la mujer, como en este caso son los senos. No se golpea en esa parte, ellas mismas lo saben. Sino que va de acuerdo a cómo se golpean los hombres. Y en este caso los hombres médicamente tampoco podrían pegarse en la zona de tetillas, porque también, no te olvides, si en la mujer está el cáncer de mama, también en el hombre, producto de algún golpe, el riesgo es total. Pero sin embargo, las mujeres han aprendido la técnica y zona de donde practicar el boxeo. Así es que En ese tema nos parece muy bien, Luis Avientaño. Y en honor a ellos, te cuento lo siguiente. Me voy a comer los mejores asados para la Pascua. ¿Sí? Y Año Nuevo. Oye, te cuento, Correos Chile. Ahora es el momento de enviar todo en paquetería, tus regalos, donde tú quieras, a esa persona indicada en correos.cl. Más información, Correos Chile. Bueno, está uniendo las zonas más apartadas del sur austral. Y en especial queremos destacar a Correos Chile en el sector de Alerce. Alerce casi 90.000 personas. La Vara, Alerce Norte, la Avenida Víctor Jara, Avenida Gabriela Mistral, que son como las más importantes que tiene Alerce. Y obviamente el que va de camino a Puerto Varas por la ruta alternativa, que es la de la carretera principal, claro, puede pasar también a dejar su sobre, su encomienda, su giro postal, si usted quiere, igual su giro en dinero también. Así que puede pasar amablemente y lo van a atender también amablemente en Correos Chile. Muy bien, entonces para ir culminando, porque no hemos establecido el contacto todavía, lamentablemente, en conferencia que va a estar a las 11 de este viernes. Ahí va a estar con todo su equipo Junior Cruzat. Sobre el anuncio también, estamos a día 12, y si se va a viajar al exterior, hay días para completar eso. Nuestra Señora de Guadalupe, ¿pe? ¿Hoy? Sí, señor. Guadalupe, muchas felicitaciones. Para los mexicanos es importante. Pero claro, no, ellos... Hay una novela que se llama La Rosa de Guadalupe. Sí, sí. Ellos hablan la cara de... Exactamente. Ellos, al igual que en Chile, la gran mayoría son cristianos católicos, pero el más católico del mundo me parece que es, entre otros, México. Sí, bueno, un saludo para todo el mundo. La colonia mexicana. La colonia mexicana, que también la colonia mexicana. De todo este tiempo me he topado con dos parejas de mexicanos acá. Acá en Puerto Montt. Sí, señor. Residentes en Puerto Montt. Seguramente deben estar todavía. Pasaron por la oficina. Así que le mandamos un saludo a los mexicanos. ¿Tú le cobras en que te paguen en tequila, los alquileres o no? En tortas de jamón, señor. En tortas de jamón, ya. Y en el jarabe tapatío, señor. Ah, no sé. No. ¿Qué es eso, señor? ¿Algún tónico para todo, no? Acá te recuerda de tu niñez todavía, el típico jarabe ahí. Oye. Antes de ir a la pausa y esperando establecer contacto, vamos a cambiar momentáneamente de disciplina, porque el alcalde Gerboy Paredes quedó muy contento con más de 160 niños escolares en este campeonato ya terminado, y en que el equipo de la escuela Bernardo Higgins, pero lo más bonito es que en ese populoso sector había una cancha de fútbol abandonada. Ya. En la Bernardo. Claro. Y como bien decía un dirigente de ahí, me dijo, esa la están solicitando para hacer poblaciones. ¿Cómo tantas canchas poblacionales que se ha construido poblaciones con eso? Coartando en no tan solo aquí en Puerto Montt, se da en nuestro país, coartando la posibilidad de hacer deporte. Pero acá ellos lo defendieron. Solicitaron ahí recursos y nuevamente remozaron la cancha. Y ahí se realizó un campeonato con más de 160 jóvenes escolares, y donde salió campeona la escuela Bernardo Higgins, el equipo local. El colegio Bosque Mar, señor, mi colegio. De su... De mi sector. De su zona, digamos. No pudimos campeonar, salimos segundo. Escuela Rotario Pedro Bravo, tercer lugar, y el cuarto lugar, Colegio Bethesda, que pertenece también ahí a la población Bernardo Higgins. Entonces, con ello también está la satisfacción de nuestra primera autoridad, el alcalde Gerboy Paredes, porque es bueno cuando el deporte pasa a ocupar el primer plano. En este tema vamos a escuchar a la primera autoridad con respecto a este campeonato recién terminado. en el sector alto de nuestra ciudad. Esto es lo que dice el alcalde. La cancha que hicimos con un esfuerzo municipal, recuerdo que salieron más de 800 millones de pesos, pero solamente con recursos municipales. A solicitud también de las distintas organizaciones deportivas del sector, son varios clubes, ellos participan de asociaciones vecinales, pero también apoyados fuertemente por lo que es la delegación municipal de Mirasol. Son chicos que participan, yo diría que un gran ordenamiento. Yo quiero también sacarle el sombrero a las personas que están dirigiendo esto, porque muchos de ellos lo hacen de manera gratuita como dirigente de clubes, es un esfuerzo importante. Nosotros nos haremos cargo de lo que es la infraestructura, ¿no? Ya, ahí estaba el alcalde Paredes entonces, satisfecho de haber también con fondos municipales haber sido remozado ese terreno deportivo. Pero también estamos con Rainier Caro, que es el director ahí de la escuela de fútbol, Bernardo O'Higgins. Los campeones. Los campeones del mismo sector. Escuchamos entonces la cuña con Rainier Caro. ¿Qué dice? Podemos decir que tenemos un bonito campo deportivo, lo seguiremos implementando con la ayuda de él. Él ya igual se comprometió en ayudarnos para seguirlo mejorando. Ahora igual vamos a ver el tema de dinero que tanto, también estamos postulando un proyecto para ver el tema de galería y todo eso. Entonces, y el apoyo de él con su... con su equipo profesional, vamos a seguir avanzando y llegando a Torre. Ya, ahí estaba entonces los audios respectivos con el alcalde Gerboy Paredes y también con Rainer Caro, el director de la escuela de fútbol entre colegios. Reitero, felicitaciones para la escuela Bernardo Higgins, primer lugar, Colegio Bosque Mar, el vicecampeonato, pero vamos el otro año por el cetro. Escuela Rotario Pedro Bravo y el Colegio Bethesda de la misma población, Bernardo Higgins, quienes fueron los cuatro primeros lugares. Bien por los chicos, que practican bonita disciplina deportiva. Siempre va a ser bueno que en esos sectores populosos haya un lugar donde los chicos se puedan ir a distraer, sobre todo ahora que viene la temporada de verano, donde no hay mucho más que hacer, se acabaron las clases. Así que un lugar donde ellos puedan ir a disfrutar de un poco de deporte, salir un poco de la casa, salir un poco de la televisión, del computador, del celular. Siempre va a ser bueno una pichanguita de barrio. Me gustaba más con las piedras, era más simpático. Ahora si tienen una multicancha, mejor todavía. Claro. Así que es bueno que se hagan estas... ¿Sabe qué? Yo prefiero que se invierta en mejorar estas canchas en vez de hacer esas plazas con esas máquinas para hacer ejercicio. Porque nadie la ocupa. Nadie la ocupa. Prefiero que esa plata la ocupen, no sé, para pintar las líneas de la cancha, a lo mejor alguna malla que se rompe. Siempre se rompen las mallas. Además, en el sector Mirasol, ojo, hace un par de días ya andaban tres tipos en una camioneta con llaves, con todo, haciendo fuerza para sacar máquinas y llevársela no se sabe dónde, ¿ya? Pero según datos ahí eran para unas cabañas que hicieron ellos mismos en un sector del campo, entonces llevan estos juegos, estas máquinas de ejercicio para su propiedad. Eso es un delito. Pero me parece que no es la forma de adquirir... Implementar una cuestión para hacer deporte de esa forma. Claro. Está bien que no se ocupe, pero yo creo que a lo mejor si dan una cartita, le van una carta, por ahí yo creo que los pueden ayudar, ¿no? Y hay casas comerciales, si no lo saben, que ofrecen este tipo de máquinas. Entonces, a ver, en primer lugar... La vieron tan sola, a lo mejor la querían juntar toda. La invitaron para su casa. Oye, en primer lugar... Bien por la implementación, el problema es que no hay cultura deportiva en nuestro país. Hay cultura, como lo dicen los estudios y los dietólogos o nutricionistas. Los vegetarianos. La cultura de acá es fritura, es azúcar y sal, amigo mío. Colemono. ¿Colemono ese? Sí. Para esta... Tintito. ¿Tú tomas colemono? En esta... Mira, la verdad es que yo soy intolerante a la lactosa, pero siempre una copita nunca hace mal.

y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Claro, lo que pasa es que no siempre resulta, Lucho, como estamos... Ah, perdón, estamos al aire. No, no siempre resulta como uno planea la actividad en esta vida. Salir para atrás. Después, claro. Operación Camarón, sí. Oye, el plátano Valencia no va este fin de semana en el... Sí, dime algo antes. No, Operación Tarzán, no. ¿Sabe usted cuál es, no? ¿Operación Tarzán? Sí, señor. No, no sé. No soltar una liana sin saber que la otra está firme, señor. Ya, eso sí. Claro, Tarzán. Bueno, Tarzán sabía en qué liana irse. Claro. Tú sabes que en Puyehue, en Aguas Calientes, hay, porque ahí hay bosque nativo, hay bosques que soportan el peso humano del complejo Aguas Calientes, camino a Antillán, que ahí encuentras. ¿Por qué no es más derecho y dice dentro de mi territorio? ¿Para qué habla como de lugares? Como, no, en mi fondo, en mi tierra, hay lugares donde yo sé que hay. Habla así, señor. ¿Por qué tan modesto, tan humilde? En mi parcelita no hay ese tipo de bosque, señor. ¿Pero para qué sacar lo que uno tiene, señor? ¿Para qué sacar lo poco y nada? ¿Lo va a esconder? ¿A dónde va a esconder 60 hectáreas? Es increíble, me estás atacando. Oye, el plátano Valencia, un tremendo aporte. Y plátano, lo bueno es que se recuperó de la operación, viejo. De esos dolores que tenía, pero que eran insoportables. Pero no va en este partido. Tiene el Moreno. Eso sí, con una altura privilegiada. Va a ser una baja, se va a notar, por el buen trabajo que realiza también en Valencia. De pronto... Antes de la mejora uno decía, pero cómo tiene manos de Noval Choque, tiene manos de Mantequilla, pero el dolor era insoportable. Pero ahí hay uno de los hombres de altura, porque la LNB Chile también está preparando, bueno, todo esto, como lo es ya los últimos pasajes, tal como decía nuestro director Osorno. Sigue jugando, pero ya no es el Osorno Básquetbol de antes. Está jugando con la chapa de la ciudad, ¿no? Nada más. Porque nada. Antes Osorno era Don Osorno. Don Osorno. Ahora está jugando, te toca con Osorno. Ah, ya. Antes eran buenos. Es así de simple, ¿no? Sí. A propósito de partidos importantes, hoy día en la NBA, a las 00 horas con 30 minutos. ¿De Chile? De Chile. Ya. Juegan Golden State Warriors de visita contra los Toronto Raptors. Es una de las finales anticipadas de la conferencia este, señor. Para ya. Que usted sepa. Por lo tanto, se juegan a las 01 de la madrugada. Allá deben ser. A las 12:30 empieza, ¿no? No que más o menos. No, 12:30. En Gringolandia a las. Se cumple. A 12:30 de la noche, hora chilena. Claro, es que ellos son. Son colonizadores ingleses. Sí, señor. Así que. Y se cumple, señor. Sí, señor. Así que para los fanáticos del básquetbol, hoy día a las 0:30. Antes hay un partido, pero no es tan importante como ese. Así que me parece que. 9:30 entonces comienza, porque son 3 a 4 horas. Probablemente es que yo tengo horario. Es que en la zona horario, este. Horario de países primer mundistas. Usted sabe que después me complica esto acá. El modesto Avendaño. Bien por eso, no, ahí uno se entretiene por fines de semana. Uno espera de ese básquetbol qué contorsión, qué bandeja, qué canasta corta o larga, cómo la va a hacer ese triple ahí con el con esa pantalla que realizan ahí. Y son todas técnicas aprendidas. Uno dice qué canasta, qué doble, qué gol, qué puntos ahí van a ser los que van a marcar la diferencia, tan simple como eso. Sí, ahora volviendo a nuestra realidad normal y común y corriente que tenemos acá en la segunda, que es donde está el CEP y los Pumas, no sé si es que será una notable baja del Plátano Valencia al CEP de Puerto Montt. A lo mejor puede que sí, pero tienen un americano que se nota que ya está cómodo, entiende cómo es que funciona el básquetbol aquí en Chile. Y funciona bien, por la altura que tiene está por sobre la media claramente a comparación de los otros clubes. Así que me parece que vamos a estar en condiciones de ver un buen partido. Ojalá que con marcadores un poquito más estrechos ya, porque un partido que termine por 30 puntos de diferencia o el partido anterior que terminó por 17 puntos de diferencia, me parece que... Es una muy notable diferencia en el básquetbol, digamos, en la categoría que estamos en segunda del básquetbol chileno. Entonces, sería bueno que tocara por lo menos un partidito al CEP de Puerto Montt que lo apretaran un poco más y no estaría mal perder un partido, ¿eh? No estaría mal, pero me gustaría más partidos de un poco más de marcadores cerrados, porque 20 puntos, 15 puntos, 30 puntos, mucha la diferencia y ahí simplemente no hay competencia. Entonces tampoco te alienta como para ir a ver un partido de básquetbol, porque si el partido termina con 30 puntos de diferencia, prácticamente sacar a pasear a la gente y se te va a aburrir en un partido que no hay pelea. Claro, hay que convenir en lo siguiente, que en este tema también, si bien no va a estar el Plátano para el duelo con los Pumas, pero la vez pasada, si mal no recuerdo, la ventaja del CEP sobre los Pumas no fue superior a los 20 puntos. 17 puntos. Bueno, ahora los dirigidos de CJ y Carlton Johnson van a seguir en esa tarea de doblegar a su rival, pero me parece también que con el paso del tiempo ha ido ganando experiencia, ha ido compenetrándose el juego colectivo que quiere también el Leo ahí para su dirigido, y donde el equipo de los Pumas también van encaramados en muy buena ubicación, y la baja del Plátano, y que definitivamente no estaría, bueno, sería suplida por otro de los digamos de los jugadores que está de la banca. Sí, de la banca. Los Pumas, el partido 20 horas, se juega entonces esta fase regular de la liga, y ¿por qué no participa? Bueno, lamentablemente salió expulsado en Valencia y eso no le va a permitir vestir la camisola conchovino. ¿Es conchovino el color o es morado? La verdad, yo soy medio daltónico. Yo los colores, si es medio rojo, es rojo. Ya. No hay términos medios. ¿Sí? Yo lo encuentro más como moradita. Usted, todo lo que sea parecido al vino lo encuentra bien. Sí, todo lo que tenga ese el color de ese mosto. Sí, señor. Ahora, si tiene apellido vinoso, mejor aún, pues. Así que, bueno, de esa manera el flaco, el Plátano Valencia no estaría para dar paso entonces a lo que fue el ya partido conocido, el resultado, con 30 puntos sobre el Liceo Pablo Neruda ya en Temuco, y participó en una gresca en que además estuvo también involucrado el extranjero Prince Samuels, ¿ya? Fue el jugador de Temuco. ¿A qué se refiere con gresca? Una pequeña pugna ahí con el de conato. Claro, hubo un conato ahí. Se quisieron ir a las piñas. Se fueron a las piñas. Ah, se fueron, claro, a las piñas. Sí, sí. ¿No se trataron de muy buena manera? No, pues. Entonces, y el, ahí estuvo Valencia, entonces quedó también a maltraer. Y obviamente Carlton va a tener que buscar una suplencia ahí. Y Johnson mira hacia el futuro, ¿eh? El técnico de la academia está buscando cómo suplir, cómo parar un jugador ahí para reemplazar a Valencia. Pensando en también en la parte final de... Porque yo no sé si a Valencia le van a dar un partido. Que le den dos, que descanse un tiempo. Yo cometí un error recién, señor Rafael Orlando, y bueno, hacerlo mención inmediatamente. Dije que el partido de los Pumas con el CEP de Puerto Montt había terminado 17. Por 17 puntos. Y es un error porque terminó 89-80, señor. Y en el partido amistoso que se jugó antes, ahí fue la diferencia. Ya. O sea, es increíble, ¿eh? Como dijo alguien alguna vez, vas de menos a más, pero es que si tú vas creciendo, yo no veo otra matemática, ¿ya? Y esto es de Perogrullo, o sea, tú sabes que de menos a más es que vas ascendiendo, vas mejorando, pero igual se aplica este término. Ahora, lo que sí, cuando hay por los puntos 8 de diferencia, es el progreso de los Pumas, y que ahora cunde más una expectativa de parte de ellos por jugar mejor y equilibrar también. Esto sería una final anticipada, señor. Claro, porque... Se lo doy firmado. Están encaramados. Final anticipada. Están encaramados ambos dos. Y se vienen los playoffs. Y aquí también tiene que ver mucho. Y en lo que va a aplicar, repito una vez más, el Tribunal de Disciplina de la Liga de Baloncesto sobre los castigos. Y por lo tanto, esperemos que no sea más de dos partidos para el Plátano Valencia. Primero porque hay que ver el prontuario que tiene, no es ese antecedente de un jugador que siempre está al borde de las cuatro faltas o por lisa y llanamente ser anti-basquetbolista se vaya expulsado cada partido. Entonces hay un tema que tiene que resolver, no sé, ¿eh? Pero por lo menos fechas por lo menos le van a dar. Bueno, en el estaría bueno, sí, dos fechas, sí, en el Fortín Mario Marchand. Entonces se van a enfrentar ahí. Ah, yo pensé que iba a hablar del de Calle Linares. Ese está cerrado momentáneamente por remodelación. ¿Y el Fortín de Calle Linares? Sí, señor. Pero, mire, ¿sabe qué? Aquí, en este partido, vamos a testear cómo está el set de Puerto Montt para llegar a los playoffs. ¿Mm? Lo vamos a testear, porque si en el partido de temporada regular ganó por 9 puntos, vamos a ver cómo anda ahora. Claro. Porque, mal que mal, esta va a ser la final. Está a la vista. Sí, sí. Entonces vamos a ver cómo anda. Vamos a ver qué es lo que ofrece el CEP de Puerto Montt y qué tanto ha avanzado el equipo de los Pumas. ¿En qué? Desde el último enfrentamiento, digamos, donde hubo 9 puntos de diferencia. Claro, 9 puntos. Y en este tema también, bueno, se espera una gran concurrencia de público. El básquetbol acá tiene su público, el CEP tiene su público, pero también ahora los Pumas van teniendo su público. Y va a ser un buen partido. Tendremos un lleno, ¿no? Ojalá que sea con lleno de las dos bandejas que tiene, los dos primeros pisos, que no alcanzan a 2.000 personas, pero por lo menos 1.800 si está bote a bote. Y eso es bueno para quien haga de local, pero es bueno para el básquetbol al fin y al cabo, porque va a permitir entonces que nuestros dos representativos puedan sentirse apoyados, puedan sentir también de que la hinchada está preocupada de esta importante disciplina. Y porque también, ¿por qué no soñar para el CEP volver pronto a la Liga de Honor? Y para los Pumas también sería un gran salto. tal como lo es en algún momento, tal como lo hacen en Valdivia las Ánimas con Deportes Valdivia, siendo de la misma ciudad, fueron animadores también por largos trazos en la primera división del baloncesto. Bueno, todavía sigue las Ánimas, todavía sigue siendo un animador de la conferencia sur prácticamente. Sí. Así que ojalá que suba su nivel los Pumas. Obviamente también el CEP de Puerto Montt va a subir su nivel, pues si no han quedado estancados, digamos, porque a medida que fue pasando, uno mira la estadística y a medida que fueron pasando los partidos, fueron subiendo también la cantidad de puntos de diferencia con los rivales. Entonces, seguramente vamos a ver una buena jornada de básquetbol para el fin de semana. Va a tener algo que hacer, ya que no hay fútbol, los amantes del fútbol pueden ir al básquetbol igual. Claro. Le queda más cerca, hay más estacionamiento, de vuelta pueden pasar a comer algo. Sí, sí. Una cosita poca por ahí. Oye, y después volver a su casa felices y contentos. Así es. Bueno, y que les vaya bien en lo que es el este gran partido. Que se espera un lleno total, expectativas. Daniel va a estar mañana conversando con nosotros, que es el vicepresidente ahí. El encargado de operaciones del CEP, claro, de Puerto Montt. Claro, y que están preparando este clásico y que también les preocupa porque ese levantamiento que ha tenido en triunfos el equipo de los Pumas hace entonces que prever de que vamos a tener un partido electrizante, bien corrido, jugado ahí con jugadas que van a marcar la diferencia de quien las emplee bien. Hay jugadores de altura, hay jugadores de experiencia por ambos bandos. Los técnicos conocen el básquetbol local, como es CJ y también el Leo en los Pumas. Entonces no estamos hablando de gente que no conozca la realidad y han llevado a la cumbre a nuestros 12 representantes. Pregunta, el día sábado, ¿tú vas al básquetbol o viajas directamente a Osorno? No sé, señor. Veamos qué lo ofrece este fin de semana la programación de Onda Deportiva. Le doy la tabla de la conferencia sur del básquetbol chileno de segunda división. En segunda división, vamos. ¿Quién es? CEP de Puerto Montt con 18 puntos. Ya. Los Pumas, también de Puerto Montt, con 16 puntos. La Unión quedó con 14 puntos. Escuela Alemana de Payaco, 14 puntos. Liceo Pablo Neruda, 10 puntos. Achao, 9 puntos. Y así como está este asunto, podríamos decir que el CEP de Puerto Montt le toca con Escuela Alemana de Payaco y a los Pumas le toca con la Unión. No son rivales, digamos, de que van a ir de punto a punto, triple a triple. No, señor. Así que no hay mucho más que decir ante tan magna diferencia, porque si usted mira, por ejemplo, la estadística, dice que el CEP de Puerto Montt tiene una diferencia de 285. Los Pumas tienen una diferencia de 67. Y, por ejemplo, si terminara y comenzara hoy día los playoffs, la Escuela Alemana de Payaco tiene una diferencia de menos 13, o sea, una cantidad de puntos más o menos grosera, claro, a diferencia de el CEP de Puerto Montt. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores, arranques, fono 23-27-180-95, atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador, 1354, aquí en Puerto Montt. Su personal, su propietario, todos desean feliz Navidad y un venturoso año nuevo. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Todo en mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico, simonizado de carrocería, lavado interior y exterior de camionetas y autos. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al ERCE. Su propietario y todo su personal desean de todo corazón feliz Navidad y un exitoso año 2019. 20 segundos, Luis Avendaño. Me adelanté un momento con el asunto de esta gente que quiere prohibir el rodeo. Probablemente no va a tener ningún efecto lo que se está pidiendo. O capaz que sí, pero se sabe de que la gran potencia ganadera de Chile es asidua al rodeo. Por lo tanto, basta que se hagan un par de llamados y no va a surgir mucho más efecto lo que se está hablando. Por lo tanto, a los que no les gusta el rodeo, no vaya al rodeo. Es súper simple. Así que, si van a hacer alguna manifestación con respecto al rodeo, avísennos. Yo tengo unos bototos punto de fierro que les quiero mostrar. No sea así, Luis Aventura. Para acompañarlo a la salida, digo, claro. Yo. Pero los muestra nomás y después te arrancas con tus zapatos punta de fierro. Señoras y señores, nos vamos. Será hasta el día de mañana. Pero antes, ¿qué dice Correo Chile? Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.